Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro programa En la Casa Hablamos. ¡Feliz año! Sería nuestra primera emisión de este 2021, así que primero deseándoles a todos nuestros radio oyentes que este 2021 sea un año muy próspero para todos y que, bueno, todos tenemos esperanza en las vacunas y en que pronto podamos volver a algún tipo de normalidad, que todavía no sabemos qué tipo de normalidad sea esa, pero tenemos nuestras esperanzas puestas en las vacunas. Aquí conmigo están mis compañeros Andrés e Israel. Feliz año, muchachos. Espero que hayan pasado unas felices fiestas junto a su familia, que se hayan cuidado mucho y que se sigan cuidando. ¿Cómo están? Gracias, Carol. ¿Cómo estás, Isra? Feliz año también para ustedes. Muy feliz de iniciar este 2021 con la noticia de que ya tenemos vacunas. Esperemos que pronto lleguen a nuestro país y que ya podamos iniciar los programas de vacunación. Con respecto a las fiestas, diferentes, pero creo que se mantiene ese espíritu de entusiasmo, de optimismo, y para ver qué tal nos va este nuevo año. Isra, ¿qué tal tu feriado? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Un feliz año para todos y para todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Que sea un año de éxitos y sobre todo de cambios. Pues bien, estos días fueron días muy agradables y reconfortantes en familia. Creo que ya hacía falta, después de tantas tensiones que se ha vivido durante el año, pasar momentos agradables. Y bueno, veamos cómo se van dando las cosas. No sé por qué, pero siempre pienso que hasta estas alturas del año 2019 no esperábamos lo que nos iba a pasar en 2020 y bueno, esperemos que este año sea positivo en su totalidad. Creo que es un año muy importante para recordar, sobre todo por todo lo que se ha vivido a nivel nacional y mundial. Y de eso estaremos hablando el programa de hoy. Quiero darle paso a Carol para que nos empiece dando sus puntos de vista sobre lo que ha sido este año 2020. Y bueno, creo que para todos fue un año, y digo todos hasta a nivel mundial, ¿no? Con crisis, ha sido un año difícil, sobre todo por lo que la pandemia ha causado, pero creo que de la misma forma nos ha dejado bastantes lecciones. Y bueno, espero que no se nos olvide todo lo que hemos aprendido. Creo que también es una enseñanza en sí a la humanidad de el daño que hemos hecho y que ojalá lo reconsideremos este año, que cuidemos mejor a la naturaleza. Pero bueno, dejando todo eso de lado, fue el año del desarrollo tecnológico, sobre todo de desarrollo de, bueno, vámonos tal vez al lado de emprendimientos, de nuevas maneras de vender todo a través de lo que es en línea, lo mismo de estrategias de educación. La tecnología tuvo que, bueno, siempre va evolucionando bastante rápido, pero por la pandemia tuvo que hacer un salto y decir, bueno, estamos aquí, tenemos que llegar acá rápido, veamos qué hacemos. Y fue lo mismo para la ciencia. En la ciencia se dieron muchos desarrollos. Las vacunas son en realidad un ejemplo de esto, sobre todo porque algunas de las farmacéuticas están usando una nueva tecnología, esta tecnología de usar vacunas en base de ARN, lo cual sería la primera vez que usemos un tipo de vacuna así. Y entre otros hitos científicos, también al principio, en mi especial que hice, bueno, tal vez para los que me escucharon el miércoles, en literatura hablábamos de que al principio fue muy duro para muchas editoriales, pero después los libros también ganaron, creció el valor del libro en general, dado que también se buscaba un escape a todo lo de la pandemia. Creció bastante la venta de libros electrónicos en general. Entonces, creo que fue un año que nos enseñó a rebuscarnos formas para seguir haciendo lo que cada persona en su área estaba haciendo. No sé, ¿qué opina Andrés? ¿Qué nos puede contar? Indudablemente, lo que pasó en la ciencia es algo que nunca hemos visto antes, desarrollar una vacuna en tan corto tiempo y ver cómo la comunidad científica también convergía en el mismo objetivo de tratar de encontrar, si no es una cura, una vacuna. Algo que me llamaba la atención también es que en alguna parte leí que ahora con las vacunas ya es tiempo de ver al problema más grande, que es el cambio ambiente, es el calentamiento global y todos los problemas que ahora están afectando a nuestro ambiente. De hecho, nosotros podríamos ver a esta pandemia como una consecuencia de la destrucción de la naturaleza por invadir zonas que no deberíamos y por el hecho de que no cuidamos de nuestro ambiente como se debe. Una noticia que pasó este año y que lamentablemente es una mala noticia es que algunos científicos en Israel han estimado que ahora la masa artificial de todo el planeta supera a la masa natural, que en otras palabras quiere decir que todo lo que hemos hecho los humanos en forma de edificios, todo lo que hemos construido artificialmente, ahora tiene más masa que toda la parte natural. Es decir, los edificios, los carros, las computadoras, los plásticos, ahora son más pesados o tienen más masa que árboles, que animales, que bacterias, que toda la masa, todos los biomas unidos. Eso creo que nos da bastante que pensar en que en algún punto nosotros tal vez vamos a encontrar o vamos a alcanzar ese punto límite en que hasta cuánto tal vez nuestro planeta puede tolerar o puede albergar todas las cosas sintéticas que nosotros elaboramos. Entonces creo que este año nosotros deberíamos tener esa perspectiva que aunque sí el coronavirus, toda la pandemia es una emergencia global, todavía nosotros tenemos otra emergencia que es la destrucción de nuestra naturaleza. No sé, Ira, ¿tú qué nos puedes decir de lo que has pasado este año, o qué has aprendido, o cuáles son tus expectativas para este 2021? Bueno, primero me queda sonando lo que te acabo de escuchar, Andrés, y me parece realmente interesante porque es una problemática que no se habla de este año, ¿no? Sino se habla de hace muchos años atrás, considerando que la función que explica el crecimiento poblacional versus el crecimiento o la producción alimenticia siempre han sido opuestas, ¿no? De acuerdo a los modelos de crecimiento poblacional, la población crece de forma geométrica, mientras que la producción de alimentos crece de forma aritmética. Entonces, realmente siempre vamos a ver ese exponencial, es decir, que siempre va a haber de una forma natural, ya de por sí, la capacidad que tenemos de producir alimentos es inferior al ritmo de crecimiento poblacional. Y si a eso le sumamos el hecho de que hoy por hoy tenemos más zonas artificiales, como tú dices, que zonas naturales, pues el tema se vuelve mucho más preocupante. Sin lugar a dudas, este año fue el año de los virus, de la ciencia y de todas las adaptaciones posibles en todos los ámbitos que nos podamos imaginar. Desde comprar una salchipapa se volvió un tema de comprarlo en línea, hasta el hecho de estar estudiando y un sinnúmero de actividades que antes nos parecían normales, pues de la noche a la mañana se volvieron todo un reto el poder seguirlas haciendo. Y bueno, la impresión que me da este año es que fue un año de desafíos y, por qué no decirlo, de oportunidades para muchos, pero sobre todo fue un año duro que golpeó a muchas personas y eso quizás nos llevó a reflexionar en nuestros adentros sobre la situación de vida que muchas personas llevaban o llevábamos y siempre dar ese salto, ¿no? Porque muchas de las veces las personas se quedan en el conformismo, en la comodidad. Todo el año ha sido un año de retos de principio a fin y en el ámbito científico sobre todo, ver que ha existido noticias tan, tan increíbles, ¿no? Como la vacuna en tiempo récord y todo lo demás, nos hacen de pensar de que todo lo que se viene va a ser así de rápido, ¿no? Sea lo que sea, pero se va a venir de maneras muy rápidas. Y creo que esa enseñanza también nos deja el 2020, que todo lo que se pueda ocurrir, ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, y que no está de más siempre estar preparados y atentos a lo que pudiese pasar. Creo que esa es una de las perspectivas más globales, podría decir, de este año. Creo que en el ámbito educativo hubieron muchas, pero muchas adaptaciones a trabajar con medios virtuales. Y bueno, es algo que le voy a dejar a Carol para que nos diga cuáles fueron sus apreciaciones, sobre todo en el tema educativo. ¿Cómo te pareció esas adaptaciones que vivimos durante este año? Muy complejas, porque creo que al menos durante una buena cantidad de meses fue algo muy improvisado, no buscando culpabilizar a nadie en general, porque en realidad fue una situación que se dio muy de repente para las instituciones, para los estudiantes. Y también ahí nos dimos cuenta, ¿no?, que no todos tenemos las mismas posibilidades ni los mismos privilegios. Y a pesar de que se trató de buscar las estrategias que mejor funcionaran, aún hay muchos niños que quedaron, por ejemplo, este año fuera del sistema educativo, precisamente por tal vez problemas de conexión, porque dentro de la familia no se posee algún elemento electrónico que le permita tener esta conexión con los profesores, entre otras tantas dificultades, ¿no? Entonces yo creo que eso nos muestra aún la brecha grande que hay por disminuir las desigualdades en nuestro país, por poder ofrecer mejores oportunidades a todos, a los niños, sobre todo, que serán, como siempre dicen, ¿no?, el futuro de nuestro país. Pero también, bueno, nos enseñó a improvisarnos. La escuela se metió a la vida privada de los estudiantes. El trabajo se metió a la vida privada de las personas, de los trabajadores, porque el hecho de tener, por ejemplo, el video prendido, ya es compartir parte de tu hogar, parte del día a día de las casas, y creo que eso también ha sido algo que a veces no se considera, ¿no? A veces se les obliga a los estudiantes o a los trabajadores tantas cosas, pero no se toma en cuenta que puedan haber inconformidades, que no todos sientan como que esa, no sé, hay tantas cosas, ¿no? No sé, creo que sí me entienden, veo sus caritas haciendo sí, creo que entendemos igual porque lo hemos pasado también. Entonces, creo que solo tengo mucha esperanza en que este año, por fin, todo pueda llegar a normalizarse. Pero bueno, de la misma forma, y porque nos tocó reinventarnos, no sé, creo que es el caso, hablo por la mayoría, hemos descubierto nuevas formas de enseñar, hemos descubierto nuevas plataformas. Tal vez al tener que reinventarse y buscar actividades que sean más didácticas en internet, hemos encontrado, no sé, tantas cosas. Zoom, no se hablaba absolutamente nada de Zoom antes del 2020, discúlpenme, yo nunca había escuchado esa aplicación. Y resulta que ya existía y luego ¡boom! Entonces, así como para unos ha sido un año de crisis, hay otros que han salido favorecidos con la pandemia. Algo que me llamaba la atención con lo que mencionas, Carol, es el desarrollo también de la inteligencia artificial, que tuvo bastante, estuvo en auge este año, el 2020. Ahora creo que estaba leyendo un artículo en que todo lo que nosotros hacemos en Internet está dominado por los famosos bots. Y ahora lo que nosotros queremos ver o el desafío que tiene la ciencia es cómo nosotros podemos crear un ambiente que sea óptimo tanto para la tecnología como para nosotros, porque ya se ha establecido que, como ya tenemos ciertos casos de inteligencia artificial, ellos van a evolucionar desde su forma, desde su propia forma. Entonces, esa emulación de cómo será una selección natural, por así decirlo, con algoritmos o con programas o con este tipo de tecnología, me llama bastante la atención y creo que también fue objeto de debate y de controversia, casi al mismo nivel que las vacunas. Pero como decíamos, creo que nosotros debemos tener en cuenta que las vacunas, tanto como la inteligencia artificial, son hechas para nuestro propio beneficio. Así que no hay que por qué tal vez tener miedo y más bien hay que dar una bienvenida a estas nuevas tecnologías. O en el caso de la vacuna, creo que habrá una gran diferencia a cómo nosotros respondamos a la pandemia. Quisiera retomar un poco también lo que estaba diciendo al inicio del programa con respecto a la situación ambiental. Y este año, no recuerdo el mes, se hizo un estudio donde confirmaron que el microplástico que se encuentra en el agua se absorbe más fácilmente por las células. Y eso nos da mucho que decir. Nosotros todavía no sabemos cuál va a ser el impacto, las consecuencias clínicas o qué va a pasar en el organismo. Pero ya podemos ver que cuando nosotros mezclamos microplástico con agua, estos tienen mayor facilidad para entrar en las células. Entonces, nuevo aquí, yo creo que voy a ser muy enfático en que nosotros debemos ya tomar acción para que este nuevo año podamos aliviar toda la carga que le estamos dando a nuestro planeta. Algo que también se esperaba y que fue un hecho en este 2020 y que, bueno, son malas noticias también, es que algunos científicos predecían que por el hecho de que nosotros aumentamos artificialmente las emisiones de dióxido de carbono, los árboles van a tener más comida, por así decirlo, es decir, ellos van a absorber más, entonces tal vez no sería tanto problema. Pero estudios de este año confirmaron que ese ya no es el caso. Al contrario, ahora la selva, la Amazonía, ciertos árboles en África consumen menos dióxido de carbono que antes. Y la respuesta no se sabe bien por qué. Si es que nosotros comparamos la cantidad de dióxido de carbono absorbido 20 años atrás con lo que hacen ahora, vemos una diferencia de más del 20%. Entonces esto tal vez nos indica que le estamos ya dando una sobresaturación a nuestros árboles y de nuevo la respuesta no está simplemente en sembrar más árboles, aunque obviamente deberíamos hacerlo, sino en nosotros también dar un alivio al planeta y dejar de contaminar. Con este mensaje ambiental les quiero dejar este pensamiento de que tal vez todo lo que nosotros pensamos o aprendimos para este 2021 sea también enfocado en el plano ambiental. Creo que este es el problema global, por así decirlo, en mi opinión, y tal vez las pandemias o todas estas enfermedades emergentes son una consecuencia de todo lo que nosotros estamos haciendo con nuestro planeta. No sé, tú, Isra, ¿qué opinas o crees que más bien deberíamos tener otro enfoque o qué opinas tú con la situación ambiental y el 2021? Perdón que te interrumpa, Isra, aquí salto a la conversación. Ah, claro, quería claro. Mencionar que, ¿se acuerdan que al principio de la pandemia decían que, bueno, con todas las restricciones, como ya no se viajaba y tantas cosas, que como que el planeta había tenido un respiro, ¿no? Y todos dijeron, ya, bueno, es chévere, lo que sea. Pero ¿qué pasó tiempo después? Ahorita los plásticos, por la pandemia, absolutamente todo se ha dado un uso excesivo del plástico. Todo está envuelto, miles y miles de capas, fundas con un solo uso, más que antes, precisamente por la situación actual, por el temor al virus, por tantas cosas que se prefiere desechar. Una cantidad de mascarillas se han encontrado ya en ríos, en mares, que han llegado al océano. Entonces, no sé, o sea, me parece igual tan, no sé si decir, no contradictorio, pero hasta en una pandemia hacemos daño como seres humanos y la contaminación, o sea, toda la huella que dejamos en el planeta es tremendo. O sea, eso es algo que me ha quedado también bastante cada vez que pienso y veo las imágenes y todo. Creo que se evidenció bastante en las noticias. Por ejemplo, los incendios en Australia, los incendios en ciertas partes de Estados Unidos, varios animales. En Brasil fue al inicio del año, creo, antes de que fuera como que todo lo de la pandemia en este lado del charco. Sí, y de hecho creo que también estamos empezando a ver ciertas temperaturas extremas. No recuerdo bien las zonas, pero hay ciertos lugares donde ya hay un invierno más fuerte que antes, que también es una consecuencia del cambio ambiental. Y que de hecho eso me llama la atención, que este año se propuso también Bueno, la idea de que tal vez los seres humanos hibernaban en los periodos glaciales para sobrevivir y soportar tanto frío en los inviernos. Esto todavía es un poco controversial, pero algunos científicos sugieren que los humanos antes podían hibernar para así soportar los fríos. Y bueno, este es un descubrimiento. No, bueno, tal vez no un descubrimiento, pero una propuesta que se hizo este año. Y algo que me llama la atención es que si es que nosotros podemos inducir o podemos manejar esos estados de hibernación, creo que podríamos tener podríamos tener unas aplicaciones médicas muy, muy interesantes, especialmente en el tratamiento del cáncer o del trasplante de algunos órganos, que tal vez yo les cuente un poco más en el segmento del Random Trump. Pero bueno, gracias, Carol, también por tus ideas de que, en efecto, creo que en esta pandemia nosotros hemos aumentado el consumo de plásticos de un solo uso, y esa no es la idea. Porque al final de cuentas nosotros todavía seguimos con estos problemas, y si es que no le damos una solución, vamos a ver ya los efectos en un futuro corto. Y que de hecho es lo que pasa en África. Lo que pasa a veces es que nosotros nos concentramos tanto en algo que está sucediendo en el momento y dejamos de lado otras cosas, y al final de cuentas después todo se nos acumula. Recuerdo que esto pasaba en la época del ébola, que cuando hubo la epidemia de ébola en África, casi todos los recursos se destinaron a solo el ébola, pero al mismo tiempo se dejó a un lado las otras epidemias que ellos ya estaban viviendo, como el VIH, la tuberculosis, la malaria, y al final de cuentas... La malaria que siempre es... Sí. Y a veces sucede eso, porque nosotros tal vez nos concentramos toda la atención en algo y dejamos de lado problemas que son igualmente importantes. Y en efecto, si es que nosotros buscamos en la literatura y vemos el número real de muertes por el ébola, puede ser 5 veces mayor al estimado por las muertes asociadas a otras enfermedades que se dejaron de lado. Y Ratu, creo que querías comentar algo. Sí, bueno, en realidad creo que todo el tema del impacto ambiental definitivamente es uno de los temas más alarmantes, y al mismo tiempo es uno de los menos tratados o que han tenido acciones efectivas. Y creo que principalmente esto se debe al hecho, y entrando en el contexto de este año y particularmente de la pandemia, que como decían, ni en pandemia dejamos de hacer daño, y estoy totalmente de acuerdo con Carol cuando dijo eso, es porque a la final, a pesar de las dificultades de la pandemia, el mundo quería seguir viviendo de forma normal, algo que definitivamente no se pudo, y es ahí cuando se notó de que las personas no tienen como tal esa visión de lo que pasa con los aspectos en la naturaleza, el impacto ambiental y demás, porque realmente no se ha criado una conciencia. Y digo criado porque a la final no se trata de nosotros hacer que las personas tengan conciencia, porque entonces hablaríamos de crear conciencia. Creo que todas las personas son conscientes de lo que hacen y del mundo que les rodea, pero simple y sencillamente toman la decisión de omitir o poner de lado los ojos a ciertas cosas, y bueno, partiendo desde la vida común, cotidiana, hacia lo más global, como lo que estamos hablando. Entonces, no podríamos decir que se trata de hacer que tengan o crear conciencia, sino de criar, o sea, de hacer de que vean realmente la importancia de muchas cosas que tienen que ver con la vida o de las personas, incluido este tipo de temas, que a la larga, si no nos afectan a nosotros, quizás afectarán a futuras generaciones, si es que así es de ser. Entonces, el tema creo yo que va desde ese mismo contexto en el que se desenvuelve la sociedad común, ¿no? Porque mientras nosotros creíamos que estábamos sobrellevando una adversidad queriendo ir hacia lo más normal que podamos hacerlo para sobrellevarlo, no nos percatamos de precisamente el aumento del consumo del plástico, o quizás no nos percatamos de que estábamos entrando en un sobregasto y un consumo y una fabricación de basura más que de lo común quizás, o simplemente con la actividad más elevada de los hospitales empezamos a producir desechos de hospital en mayor cantidad a nivel mundial. Y todo esto fue a la final deteriorándose en el transcurso del año y realmente ocurrió lo que tenía que ocurrir, que eran los impactos ambientales que este tipo de cosas iban a producir. Creo que el año nos deja muchas cosas para reflexionar. Creo que el 2020 va a ser un año inolvidable para aquellos que lo vivimos y definitivamente debería ser también el año para reflexionar sobre los temas mundiales, globales y, por qué no, los temas personales que pudieran tener, porque realmente es un año que nos invita mucho a la reflexión y a analizar los cambios que han habido y los cambios que podrían haber aún, porque no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, chicos, pero creo que salir a lo que fue el 2019 o el 2018 en el tiempo inmediato está bastante difícil, o creo que regresar a eso se va a demorar un poco más. Y ustedes, como expertos o más conocedores de todos estos temas, no sé si me den la razón. Yo creo que es tiempo de como, no sé cómo decirlo, como tal vez de ya de cambiar esa perspectiva y enfocarnos más en no la normalidad a la que estamos acostumbrados, sino a nuevos tiempos. Recuerdo que estábamos conversando con alguna persona que, si no esté mal, era de Estados Unidos, pero me hizo una pregunta interesante. Me dijo, ¿tú crees que tu trabajo va a cambiar de aquí en adelante? Y yo dije, bueno, creo que sí. Como docente, tal vez vamos a depender más de los instrumentos tecnológicos, tal vez vamos a utilizar más herramientas. Como decía Carol, yo no conocía tampoco antes de Zoom, pero ahora ya sabemos que hay, es muy popular. Entonces creo que va a ser difícil regresar a como estábamos, sino tal vez ajustarnos ya a una nueva realidad y una nueva normalidad y ver qué tal nos va. Y creo que lo importante aquí es tener más bien un poco más de empatía y rescatar esos valores que nos permitirían tener más conciencia ambiental. Quisiera terminar esta primera parte del programa, antes de irnos al corte musical, diciéndoles que una noticia que me llamó bastante la atención de este año es que tal vez ya se pudo haber encontrado vida en Venus. No se sabe qué tipo de vida, pero hubo el descubrimiento de que aparentemente hay fosfina, un compuesto que, según se dice, solo lo producen los seres vivos, y se ha encontrado en la atmósfera de Venus. Entonces, lo que ahora los científicos están haciendo es primero ver si es que en verdad encontraron fosfina en la atmósfera de Venus y si es que no hay otra forma diferente de obtener fosfina. Hasta lo que se conoce, la fosfina es un compuesto que solo lo producen los seres vivos y, al estar presente en la atmósfera de Venus, tal vez nos podría dar una indicación de que puede haber vida. ¿Qué opinan ustedes? Oh, qué interesante. Pues creo que siempre estamos a la búsqueda o esa sensación de no estar solos en el espacio, ¿no? Entonces me parece algo sorprendente. Veamos qué dicen los estudios, porque capaz, yo le veo un poco complicado. No sé si de pronto en una historia de un sistema solar joven, tal vez existió la posibilidad de vida en Venus, pero pues con el actual tipo de clima y todo que, pues, dicen los que han viajado y los que han estudiado a este planeta, no, pues no me parece muy, muy, muy posible. No sé qué piensa Isra. Creo que es un tema bastante interesante este hallazgo, pero me inclino más por lo que dices, Carol. O sea, en condiciones como las conocemos, es bastante difícil pensar que hay formas de vida en Venus, o quizás, así como nos sorprenden varias cosas, hayan algún tipo de vida a nivel celular, como en bacterias que pueden adaptarse a condiciones realmente extremas, pero de todas maneras, para aseverar algún tipo de cosa, habrá que esperar a ver qué más cuentan o qué más dicen los estudios respecto a a este nuevo hallazgo. Y sin duda es algo muy interesante y que podría darle mucho más de qué hablar en el futuro. Bueno, creo que tendremos que esperar a la nueva evidencia y con todo les mantendré al tanto de la evidencia que salga este nuevo año. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de nuestra primera parte. No se despeguen que ya regresamos con más de En la Casa Blanca. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. ¡Vecinos! ¡Vecinas! Lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Quédate en casa! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, estornudar y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. ¡Que no te agarre ese corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. ¡Pa' que no te agarre ese COVID! ¡Pa' que no te agarre! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en la segunda parte de nuestra emisión. Es nuestra parte favorita, el Randotrom. Aquí nos salimos un poquito de lo serio y hablamos de diferentes temas. Tratamos que sean lo más random posible, por así decirlo. A veces cumplimos, a veces seguimos con el tema anterior, pero nos divertimos, que es lo importante. En esta ocasión, ya llevamos un tiempo, empezamos en el 2020 en este programa de En la Casa Hablamos, y ahorita, siendo como que nuestro primer programa del 2021 del Randotrom, decidimos que sería una buena idea tal vez hablar de curiosidades nuestras, de cosas que podrían ser random para nuestros radioyentes oír sobre nosotros. Entonces, bueno, empecemos por... Isra, creo que la tuya es la más interesante hasta ahorita. Cuéntanos. Bueno, el dato más curioso que me ha pasado en el 2020 es que, bueno, no solamente que perdí unos boletos para viajar al extranjero a causa de la pandemia, literalmente, sino que estaba planificada las cosas de tal forma que resulté casándome una semana antes de entrar a cuarentena. Como dice el Andrés, casi que no lo logras. y bueno, eso fue curioso porque fueron dos cosas. Lo que les acabo de mencionar y lo segundo es que a causa de la pandemia, que yo tenía unos boletos comprados para irme a México, totalmente se perdieron porque cerraron los aeropuertos, ya todo tuvo que irse a cuarentena y fue tan interesante el hecho de que fue cronológico el cómo se dieron las cosas, que por una semana casi no se cumple la fecha de la boda, y por otro lado que por esa misma semana hubiese podido yo estar en México y de pronto no volvía, porque si yo me iba, y a la siguiente semana ya era el tema de la cuarentena, lo más seguro es que no me hubiesen dejado entrar otra vez al país y me hubiese quedado por allá vagando en alguna parte del continente. Pero bueno, como yo digo, Dios sabe cómo hace las cosas y quedó así todo ajustado, que realmente es muy muy interesante cuando lo recuerdo. Y justo Andrés que me estaba haciendo recordar esta parte, y es verdad, ese podría decirse que es mi dato más random, más interesante que me ocurrió en este año, porque las cosas se dieron de esa manera y por poco también me quedo varado por algún país del continente si es que a la final salía del país. Y eso fue realmente algo que recordaré siempre de este año. No sé, Andrés, ¿tú qué dato tienes? Fue algo tal vez no tan interesante como lo tuyo, pero con esto de la cuarentena, que la nueva modalidad de teletrabajo, recuerdo que los primeros días, y eso para mí no tenía sentido, que los primeros días todo el mundo era como que tan, tan cerrado. Y, por ejemplo, aquí mis vecinos es como que estaban muy asustados y no dejaban ni que nos vayamos a la tienda, entonces solo una persona podía salir de la casa, como debía haber sido, creo. Pero después, poco a poco, ya, bueno, ahorita vemos que cuando hay más casos nosotros ya podemos salir y hacemos más cosas, pero en fin, no, como que no tenía mucho sentido para mí en ese tiempo. Pero mientras yo estaba en cuarentena, como propiamente dicho, no podía salir, y estaba también con lo del teletrabajo, para no aburrirme tenía un balón, entonces empezaba a hacer cascaritas. Hice 1000 cascaritas un día y nadie me cree. Nadie vio, nadie me cree. Hice 1000 cascaritas. Y les digo en serio. De hecho, dejé de hacerlo porque nadie me cree. Sí, hice 1000. Estaba así una tras otra y después... Y dejé de hacerlo porque ya me empezaban a doler las ingles, así ya las piernas de la falta de costumbre, pero hice 1000 y nadie me cree. Ese creo que se redacta hablando. Voy a tener que hacerlo en el programa la próxima semana. Ya próximamente. Le salen solo 3, no mentira, así tenemos fe en ti, Andrés. No, una vez me pasó eso, porque, bueno, ese tiempo cuando podíamos salir, a veces habían como que concursos para hacer las cascaritas en así en los centros comerciales, y recuerdo que fui a hacer y no me salieron más de 8. Y en la casa es como que me salen algunas, entonces no es algo tan chévere, pero... Pero bueno, eso creo que es algo interesante que me pasó este año. Algo que les podría decir de mí es que me gusta bastante, bastante el cáncer, y eso creo que también a veces se escucha un poco raro. Recuerdo que igual una vez estábamos conversando con un grupo de amigos y me estaban como que igual preguntando qué es lo que más me gusta, qué área trabajo. Y de hecho algo también curioso es que mi sobrenombre del inicio del 2020 era cáncer. Algo que igual era un poco raro, pero tal vez hacían referencia a lo que trabajaba. Y de hecho, como dato random que les quiero decir con relación al cáncer, es algo que leí recientemente. Y es que hay una especie de cáncer transmisible que afecta bastante a los demonios de Tasmania. Este es un cáncer facial que se transmite cuando ellos se muerden unos a otros. Y este cáncer es tan grave que sí está afectando considerablemente a la población general de los demonios de Tasmania en Australia, y en Tasmania también, bueno, y en los diferentes países donde se encuentra este animal. Pero algo que no se sabía, y que se encontró este año, es que cuando estos animales están infectados, bueno, tienen el cáncer, tienden a más o menos hacer lo que nosotros hicimos en cuarentena, se aíslan, y se vuelven más insocial, pero tienden a aislarse. Y eso me llamó bastante la atención, que incluso en los animales tal vez la selección natural ya ha favorecido ese tipo de comportamiento, que si es que ya tienen un cáncer para que puedan transmitir a un mayor número de demonios de Tasmania, ellos se aíslan y así como que mantienen el número de demonios de Tasmania en equilibrio, por así decirlo. Eso creo que es lo que he hecho de interesante, o bueno, lo que leí algo interesante de este año con relación al cáncer. No sé, Carol, ¿tú qué nos puedas compartir? Bueno, tengo igual varios datos. Primero que no te creo nada de las cascaritas. Tendrás, algún rato nos tendrás que mostrar porque... Siempre pasa cuando ya sabes, has escuchado, ¿cómo es que dicen? Si un árbol cae en un bosque, creo, es el dicho, y hace... Y si no hay nadie, hace ruido o algo así, ¿verdad? Hace ruido, ajá. Entonces creo que podemos usar algo así con... Si Andrés hace 1000 cascaritos, pero nadie lo ve, ¿de verdad las hizo? Ah, sí, sería bueno llevar el balón a la radio también. Soy muy aficionado al fútbol, de hecho. No tanto de equipos, pero sí me gusta bastante jugar. Ese también es otro dato para que conozcan de mí, que este 2021 igual, sí, esperemos que ya podamos jugar fútbol más seguido. Yo soy malísima, pero me gusta jugar, o bueno, participar de las cosas, entonces de una. ¿Yo qué les puedo contar? Algo que me parece bastante chistoso que me ha pasado es que tengo un tono de voz alto. Tal vez, no sé, el micrófono y el volumen y todo que se maneja puedan atenuarlo y no se note tal vez mucho a través de la radio, pero tengo un tono de voz bastante, bastante alto. Y cuando estaba pequeño, mi mamá creyó que yo era sorda o que no escuchaba bien porque hablaba muy duro. Se hablaba demasiado, demasiado alto, según ella. Entonces me llevaron al otorrino a hacerte los exámenes, las audiometrías para ver qué onda. Y resulta que escucho mejor que mi mamá. Pero es una historia que me parece muy chistosa. Y ya luego, yo soy hermana mayor, tengo dos hermanas menores. Mis hermanas también tienen un timbre y un tono de voz bastante alto. Entonces ya con ellas no hicieron eso, fue un ya, simplemente son gritonas, y ahí quedamos. Entonces, no sé, es algo que me parece bastante, bastante chistoso, porque creyeron que estaba sorda por un buen tiempo, pero solo era que hablaba muy alto. Y de ahí, ¿qué más les puedo contar? Me he caído muchas veces, cuando estaba pequeña me caía más de lo que me caigo ahorita, por suerte creo, no sé si eso es, eso es bueno. Pero pues siempre me gustaba subirme en las resbaladeras o en todas las cosas, treparme y todo. Entonces pues obviamente me caía bastante seguido. Entonces me rompí dientes, tengo raspadas las rodillas, mejor dicho. Pero bueno, eso quiere decir que tuve una buena infancia. Y de ahí, digamos que en gustos o algo que pueda ser random, tengo un virus favorito. No sé si la gente tiene un virus favorito, pero mi virus favorito es el bacteriófago. Es tan bonito, o sea, si vemos el diseño del bacteriófago, parece sacado de algo de ciencia ficción, su estructura y todo. Yo creo que se inspiraron en el bacteriófago para muchos robots que uno ve diseñados al futuro y cosas por el estilo. Es un virus interesante porque a nosotros los humanos no nos afecta. Es un virus que los bacteriófagos atacan directamente, bueno, aqueas o procariotas, que serían bacterias. Entonces, los hacen un buen instrumento de estudio de microorganismos. Y además, lo que hace que me encanten los bacteriófagos es que nos están ofreciendo una estrategia a futuro para el control de la resistencia bacteriana. Dado que los bacteriófagos atacan a las bacterias, se están buscando, digamos, bacteriófagos que ataquen a la tuberculosis, bacteriófagos que ataquen a diversos pero específicos tipos de bacterias que atacan a los humanos. Y tal vez en el futuro podamos encontrarnos con una terapia mixta entre antibióticos y bacteriófagos que nos permita reponernos ante esta resistencia bacteriana, porque si una bacteria lucha o por defenderse de los virus, va a disminuir toda la energía que haya como que destinado a resistir a los antibióticos y viceversa. Entonces esto nos permite como que desarrollar mejores estrategias para el sistema de salud y bueno, entre tantas otras cosas más, se han hecho miles de experimentos con bacteriófagos. En fin, búsquenlos, son geniales, son hermosos. Yo tengo hasta una figurita 3D. Con eso les explico todo. En realidad tengo tres figuras 3D, pero bueno, no las puedo mostrar por acá todas. Y eso. Interesante. Yo no he tenido como que un virus, pero recuerdo que cuando... Bueno, yo siempre he tenido este gusto por el cáncer. Y creo que sí se escucha de nuevo. Se escucha cada vez que yo lo escucho, cuando digo me gusta el cáncer, es algo tan, tan raro al mismo tiempo. Pero hubo una temporada cuando tenía 15 o 16 años que me incliné tal vez un poco más por otras ramas porque me empezó a gustar bastante la física, la astronomía, y empecé a leer así de la vida de físicos, de astrónomos. Me obsesioné bastante con Newton, que incluso tengo una camiseta de Newton. Tengo, que ya les he de indicar, tuve la oportunidad de irme a la casa de Newton, donde te cuenta la historia que se le cayó la manzana. Y fue así poco a poco que me empezó a interesar bastante el universo, historia, bueno, ese tipo de carreras. Que por un tiempo pensé que tal vez iba a seguir algo de física o astronomía, pero después de un tiempo más bien como que lo vi desde la otra perspectiva y decidí que definitivamente me gusta más el cáncer. Y algo que les quería compartir es que este gusto tal vez por la física todavía se mantiene. Siempre trato de leer algo de física o de... O bueno, me mantengo un poco informado de las últimas noticias. Y algo que igual pasó este año es que vincularon de cierta forma los neutrinos con el sistema solar. Y esto para mí era algo tan chocante y era tan sorprendente porque yo siempre estudié de lo que me empezaron a dar en química o en física, que los neutrinos son partículas muy, muy pequeñas, mucho más pequeñas que el átomo, que la masa es casi imperceptible. Y bueno, es casi negligible, ¿cómo es? ¿Qué palabra utilizas ahí? Como que no... Imperceptible. Imperceptible, exacto. O sea, es básicamente como que puedes ignorar la masa de un neutrino. Entonces, nosotros, lo que cuenta la literatura es que nosotros nos vayamos con trillones de neutrinos cada día. Y no pasa nada porque como la masa de ellos es tan pequeña, ni siquiera interactúa con nuestra masa, entonces no hay problema. Pero un nuevo artículo publicado en Nature, me parece, que es una de las revistas científicas más populares y renombradas del mundo, afirma que los neutrinos tuvieron un rol fundamental en cómo las galaxias se formaron en el universo. Entonces yo al principio cuando escuché esto no tenía mucho sentido, porque digo, pero los neutrinos son tan pequeños. Pero resulta que al inicio, después del Big Bang, inmediatamente unos 2.000 a 3.000, bueno, unos miles de años después, cuando recién se empezaba a acumular la masa, los neutrinos iban a tanta velocidad que su masa de cierta forma empezaba a traer esos cúmulos de masa y no dejaron que se concentre en una sola pelota, por así decirlo. Entonces, según este paper, según este artículo, si unos neutrinos, tal vez las galaxias no se hubiesen formado como las vemos ahora, porque simplemente se hubiesen hecho un solo cúmulo, y fue más bien como la velocidad de los neutrinos que salieron disparados, que poco a poco iban jalando masa, que las galaxias iban formando en la trayectoria que dejaban esos neutrinos. Me parecía bien interesante este dato, al menos nunca lo había visto de esa manera los neutrinos. Son bien difíciles de medir experimentalmente. Como decíamos, la masa es casi imperceptible. Y bueno, después de todo resulta que tienen un poco de conexión con cómo las galaxias están formadas. Y eso es algo que, no sé, me llamó bastante la atención. No sé, Rosita, que tú conoces tal vez algo más acerca de los neutrinos o algo que tenga alguna asociación en química o algo similar. Pues lo que conozco es justamente lo que tú dices de los neutrinos. Y también me quedó sonando lo que acabaste de decir, porque... si bien es cierto, ya más abajo que el electrón y todo lo demás se vuelven unidades más pequeñas, estaríamos hablando incluso de que en algunas condiciones hablamos ya de la antimateria. Y por eso me quedó sonando lo que decías, porque está un poco fuera de lo que igual había estudiado, ¿no? Entonces, sí me parece interesante, pero no te podría aportar con ningún otro dato, sino que más bien se me abre la incógnita de conocer en qué condiciones esto podría acarrear a ese camino que siempre quedó en el enigma, ¿no? O al menos así estaba hasta hace no mucho de lo que solían decir la antimateria, que ciertas partículas se comportan de manera diferente cuando alcanzamos condiciones muy extremas, por ejemplo el cero absoluto, y que en estas condiciones la materia ya adquiere un comportamiento totalmente distinto, y bueno, y empezaríamos a hablar de la antimateria. Y lo interesante de esto era que llegar al cero absoluto no se había conseguido, porque el menos 272.9 de la escala de Kelvin todavía seguía siendo ese valor y no el menos 273, que es el cero absoluto, porque decían que ya en esas condiciones la materia perdía su comportamiento conocido. Y por eso me hacía muy hincapié en lo que tú decías, porque quizás en esas condiciones los neutrinos sí podrían alcanzar un comportamiento diferente que podamos nosotros apreciarlo de una manera distinta. Pero bueno, creo que eso nos quedará para el futuro si es que alguien se atreve a seguir experimentando de esta manera. Lo cierto es que el mundo de la física y de la química son mundos realmente extensos que siempre habrá algo nuevo que comentar cada vez que se haga algún descubrimiento o algún experimento. Me parece genial lo que todavía sigan en esa búsqueda, pero hay muchas cosas más interesantes también. Bueno, Carol, ¿tú qué nos puedes decir respecto a los neutrinos? La verdad, todo lo he aprendido con ustedes. Yo en el área de la física, y bueno, no que no me guste, pero no es mi fuerte. Soy más de la biología y, bueno, de las ciencias sociales también. Es que eso, perdón que me ría, pero, o sea, pasamos de preguntar como que del dato random a qué opinas de los neutrinos. Y perdón, yo ya empecé con esa pregunta, Israel. ¿Qué opinas de la física cuántica? ¿Qué opinas de los neutrinos? Sí. Era un paper que me encantó, la verdad, y quería compartir con ustedes. Yo creo que, no sé, mi opinión, todo ahorita va a depender de la inteligencia artificial. De hecho, ese es un propósito que tengo para este 2021, aprender a utilizar mejor las computadoras, ya sea programar, ya sea incluso para utilizar en bioinformática. Me gusta también las ciencias biológicas, entonces ahí está la clave. Por ejemplo, les comento que ya, bueno, esto no es algo recién, es algo que ya ha pasado algunos años, pero también en el 2020 como que hubieron más resultados. Se está utilizando la inteligencia artificial para predecir cómo va a mutar un tumor. Y así nosotros ya no le damos un cóctel de quimioterapia, porque, bueno, la quimioterapia actual para un cáncer es algo que simplemente mata todo lo que se esté dividiendo rápido. Pero con este enfoque, con esta estrategia, lo que se busca es, le doy un poco de quimioterapia para que el tumor más o menos como que se vaya disminuyendo, pero al mismo tiempo espero un poco y utilizo inteligencia artificial para predecir cómo va a mutar el tumor. Y después de que yo vea, ya tengo un resultado, le doy otro tipo de quimioterapia para adelantar o anticipar cómo va a reaccionar el cáncer en este caso. Hay estudios prometedores con respecto al cáncer de próstata, al cáncer de mama. Entonces creo que una gran parte de los experimentos o del avance científico, incluso en las ciencias biológicas, va a depender de las computadoras. Incluso con el coronavirus, con la pandemia actual. Recuerdo que, si no estoy mal, fue en junio o en marzo, que algunos científicos del Imperial College en Londres utilizaron la inteligencia artificial para predecir qué tipo de medicamento actual o existente puede tener un impacto positivo en las personas que se están recuperando con el COVID. Y uno de los candidatos fue una droga que se llama baricitinib, si no estoy mal, es un nombre medio raro, que lo que hace es tratar a las personas que tienen artritis. Es un fármaco, es un anticuerpo monoclonal, es como una especie de flecha que se dirige hacia las células que están causando inflamación y que se utiliza actualmente para la artritis, pero lo que la inteligencia artificial había apuntado es que podríamos utilizar el mismo fármaco con personas que tienen COVID para evitar esa tormenta de citoquinas y esa inflamación que generalmente produce la muerte. Entonces creo que este año también ha sido muy productivo también en términos de toda la programación, cómo nosotros estamos dependiendo cada vez más de las computadoras y también cómo podríamos ser víctimas de ciertos tipos de estafas. Entonces creo que es muy importante que en este año nosotros tengamos una visión más completa de cómo funciona la inteligencia artificial. Eso es lo que yo tengo también como propósito para este 2021. No sé, Irra, si es que tú tienes algún propósito, algo que te gustaría aprender este nuevo año. Algo que me gustaría aprender para este nuevo año es, bueno, aprender de todo lo que todo lo que ya conocíamos creo que va a necesitar justamente ser innovado mediante la tecnología, porque este año definitivamente es el desafío tecnológico también. Y bueno, hay varios programas y sobre todo andan saliendo muchas aplicaciones, hablo por el tema de la química y la ingeniería, que se están adaptando muchas cosas interesantes. Pues creo que eso sería el anhelo, el desafío de aprender sobre todo los software y nuevas innovaciones que vengan. En cuanto a eso, veo que también ha crecido bastante y ha evolucionado mucho el tema de los procesadores. Actualmente estaba revisando que existen muy buenos comentarios respecto a que a los AMD, y que prácticamente según los expertos en el tema, pues estaría dejando a Intel de lado en muy poco tiempo debido a los parches que no logran solucionar los amigos de Intel. Pero esto nos lleva a pensar que los nuevos desarrollos en procesadores está listo para dar un salto también en muchas más aplicaciones y desarrollos tecnológicos, ya que estamos prácticamente superando o cambiando esa limitante que había en el tema de procesadores de computadoras. AMD lanzó los Ryzen, que hoy por hoy está en auge y que realmente ha logrado eliminar el error de parche que tenía Intel, quien ya de por sí está, creo que, atemorizado a nivel del mercado con la aparición de los procesadores de AMD. Eso nos deja listos para dar ese salto y que se puedan hacer nuevos desarrollos y nuevos avances a nivel informático. Me pareció muy interesante ese dato de los procesadores y por eso se los dejo ahí. Y bueno, Carol, creo que vamos a despedir el programa aquí y queremos escucharle a Carol. ¿Cuántos queremos escucharle a Carol? Yo quiero escuchar a Carol. ¿Quieren que diga aló, hola? No, ya mentira. Les comento, no sé, qué cuenta como curiosidad. Mi regalo de Navidad fue un micrófono inalámbrico. Así que el que estoy usando en este momento, ajá, parezco de las de call center. Aló, sí, ya le atendemos. Entonces... Espero que sí se me esté escuchando mejor. Y bueno, ha sido como siempre un gusto tenerlos con nosotros. Espero que nos acompañen la siguiente semana. Tenemos igual temas nuevos, frescos. Estamos pensando, mejor dicho, nos gusta saber qué les gusta, así que no olviden de interactuar con nosotros en redes. Si tienen un tema que desean que nosotros mencionemos o conversemos, o si desean estar acá en la radio, ya saben. Como siempre, un gusto y nos veremos la siguiente semana. Chao, adiós.